il maschio con un maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave. E il peccato che cos'è? È divertirsi del male, di compiacersi del male. Buenas noches. Aquí comienza un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock. El programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues en el control, Sergio, el Checho Jofre. Por ahí no tenemos idea de qué es de su vida. Está, no está, no sabemos, pero posta. A veces hacemos como que no sabemos, hoy no sabemos. La mostra, María Tejada. Y el tío Guille, Guillermo Torraga. Si te querés comunicar con nosotros al 421-0580 421-0580, y si no, lo podés hacer al 264-44-27-536. ¿Sí? 264-44-27-536 para mensajes de texto, o sea, WhatsApp, va. Mensaje ya, qué sé yo, de la época del ñaupa. Bien, ¿dónde nos podés escuchar? Acá, en la 91.5. Como todos los jueves, decimos que estamos y estamos. ¿Para qué? No sé, pero estamos. Bien, nos podés escuchar en Latidos del Metal, página Blogspot, que están todos los programas del país. Y después de eso nos puedes escuchar los lunes a las 20 horas en Espectro FM 98.9 desde Corrientes. Luego los viernes estamos a las 20 horas también en Ginebra Radio, Ginebra Radio punto radio, y 1, 2, 3, 4, 5. Luego los viernes a las 22:30 estamos desde Mendoza por Lado Salvaje Radio punto live con B corta, y ahí nos podés escuchar. Los sábados a las 3 de la tarde estamos en Metal Argentum Radio. Y luego estamos en Metal Corrosivo desde México y en Asalto Mata Radio Rock desde Españistán, sí, allá. Todo eso es las opciones que tenés para escuchar. Hay gente que nos escucha en todos lados y no lo entendemos, pero bueno, así son las cosas. Ya está todo, Checho, ¿no? Dije todo, presenté teléfonos, dónde nos escuchás. No queda nada. Bien, vamos con un bloque clásico, con Dio, con Judas y con Metallica. Sí, Metallica, no sé por qué, pero se me ocurrió. Al pepe, bueno, qué sé yo. Está bien, dale. Me.

vamos contando algunas noticias que pasan. En la ciudad de Ituzaingó, Corrientes, fue escenario de una historia insólita. Mirá que para que sea insólito en la Argentina ya es mucho, porque acá no hay nada que sea insólito. Acá todo vale. Una mujer consumió hongos alucinógenos y salió a correr desnuda por la calle y casi se ahoga en el río al que se lanzó a nadar. La joven tuvo que ser rescatada por personal de policía y algunos pescadores al no poder salir del agua en el río Paraná. El caso ocurrió el domingo por la tarde. Varios vecinos de la ciudad correntina llamaron a fuerzas de seguridad para advertir que una mujer estaba practicando nudismo en plena vía pública. De hecho, algunos residentes llegaron a filmarla corriendo sin ropa por las calles de la ciudad. Según informó el medio En La Mira, la mujer se puso nerviosa al ver que la policía intentaba detenerla y trató de escapar hacia una barranca en descenso hacia la playa. Ahí tomó velocidad y hasta el agua no paró. Allí continuó con su escape hasta meterse en el Paraná. Después de unos minutos, la policía y los testigos notaron que la mujer no podía regresar a la costa, por la que se desplegó un operativo de rescate para lograr salvar la vida de la joven. También participaron algunos pescadores que se encontraban en el lugar. La mujer se encontraba en estado de pánico al ser rescatada del agua. Fue trasladada de inmediato al hospital Billinghurst, donde recibió atención médica. Una vez en el centro de salud, la mujer le reveló a los médicos que horas antes de salir a la calle había consumido cucumelos, una suerte de hongos alucinógenos que crecen en zonas húmedas de la tierra. La mujer, oriunda de Posadas, fue dada de alta a las pocas horas y se la trasladó a su domicilio sin mayores problemas. Hay fotos de la mujer corriendo en Tarlipe. Una investigación realizada en Estados Unidos a finales del 2021 reveló que los últimos 2 años creció considerablemente el consumo de LSD y de hongos alucinógenos en una suerte de polémica terapia para atender problemas de salud mental. Sí, si vos tenés algún problema mental, te chupás unos hongos y listo, pasás. Hablando de todo un poco, Chicho, le cuento. Estuve con el creador de la cumbia del Cucumelo. Estuve en Buenos Aires cuando viajé. El Cabra, de las manos de Filippi, que, bueno, es militante del Polo Obrero, del Partido Obrero. Estuve con él, estuvimos conversando. Nada que ver con esto, pero bueno, ya que justo me dio el pie, doy el pie también. La gente tomaba microdosis para automedicarse en lugar de seguir la tendencia popularizada en Silicon Valley de consumir pequeñas cantidades de drogas psicodélicas para mejorar la creatividad, dijo Adam Wistock, fundador director del Global Drug Survey. Un drogone. Este psiquiatra, consultor y especialista en medicina de adicciones con sede en Londres dijo que los hallazgos sugerían que las personas habían estado experimentando con microdosis antes, durante la pandemia y después, y dale que va. Pero no es lo de esta mina. No tomó una microdosis para salir en pelotas y meterse al agua. Y no hubo microdosis, hubo, qué sé yo, un par de dosis seguro. El informe encontró que las personas experimentaban con una amplia variedad de psicodélicos, aproximadamente un tercio de los que tomaron una microdosis u hongo mágico. E informaron que también probaron otras sustancias, incluido el éxtasis, la ketamina, un anestésico, el ayahuasca y lo que pillen. A ver, llamémoslo como quieras, pero, son drogones nada más que venís que para curarse, no te va a curar de nada. Pero bueno, ¿tiene algo por ahí? Hola. ¿Quién ¿Hola? ¿Me ha sacado una foto en Tarlipe a mí? ¿Usted es la que salió desnuda corriendo? Claro, dijo psiquiatra, loco. Entonces, ¿qué está hablando de mí? Claro, dicen que tomando hongos alucinógenos se les cura. Mejor dicho, más que curarse. ¿Usted cree? No, ni en pedo, pero le echan la culpa al hongo. Debe tener algo de alcohol que cura, porque en otra cosa no creo que cure. A ver, ¿usted, por ejemplo, se ve corriendo por la plaza ahí enfrente de su casa en pelotas? No. Ya me cagó el... Usted tenía que decir que sí. Pero yo no me veo, capaz que otros sí me ven. Ah. Yo voy a estar alucinando, no me voy a ver. Los otros sí. Ah, bien, bien, bien. Usted no entiende la onda. Usted ¿Cómo me voy a ver si voy a estar... ni sé lo que voy a estar haciendo. ¿Usted se imagina, por ejemplo, cuando ahí se junta un montón de gente ahí enfrente y usted salir a correr en pelota? ¿Qué haría? ¿Que se vaya la gente o que la miren a usted? Y la verdad que yo creo que me miran y me dicen, qué pelotuda, y después me llevan allá directamente, al psiquiátrico. Bien, o sea, es más el susto que otra cosa lo que se van a los chicos ahí. No, va a ser muy gracioso. ¿Cómo le va, mostra? Bien, bien, bien. Usted recuperando la vida social. ¿Usted? Sí, porque había estado sin internet, me estaba volviendo loca. No, discúlpeme. ¿Usted está loca? Me estaba volviendo sana, en realidad. No le echen la culpa a internet de su locura. Yo digo, me estaba volviendo sana y es algo que no puede pasar. Bien. ¿Y qué...? Porque bueno, ya que hablamos de minas en bolas, ¿usted piensa que Bartolito haría deporte si pasa adelante una mina en bolas? Yo creo que sí, correría en realidad. Porque, ¿y usted correría atrás pegándole? Claro, sería que haríamos deporte los dos. Bien, o sea, los dos harían deporte. No, pero no hace falta que pase en bola. Ya pasa alguien y salen todos a caminar. Ah, pasa vestida nomás. Sí, vestida, bueno, media vestida. Y salen todos a caminar. Sí, así que ni me imagino si pasa en bola. Bien. Usted no le pega, si viene vestida no le pega. No. A Bartolito hablo yo. Recordemos que Bartolito es imaginario. Porque claro, después van a decir que de acá llamamos a la violencia. No le pego. Bartolito es imaginario. Claro, no le puedo pegar. Claro. Por más que quisiera. Incentivamos la violencia. Usted me hace que yo me vuelva violento. Bueno, mostra. ¿Tiene ya el bloque Carolo? Sí. Bueno, vamos con el bloque Carolo. ¿Sabe qué es o no se acuerda? Motorhead. Bien. Hero. Bien. Y Def Leppard. Bien. Bien Carolito. Bien Carolo. Carolo. Bien Carolo. Listo. Dele mostra. Thank you. Yeah. let it get this far, estamos en entrevista, Checho. Está acá nuestro amigo Ringo. Vamos a decir Ringo Vargas, no lo conoce nadie. Ringo de Nuevo Poder. Hola Ringo, ¿cómo te va? Hola Guille, muy bien, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá de nuevo. Bien. Vamos a empezar un poquito, haceme un reconto de cómo quedó Nuevo Poder con el parate, cambios de formación. Vamos a hacer un breve reconto, breve, porque tuvieron un montón de novedades. Sí, totalmente. Bueno, Pablo del Castillo a la cabeza, guitarra y voz. Ahora estoy yo como bajista, que va a ser el domingo mi debut. Y bueno, y Pablo Regalado, que está teniendo una participación, la verdad que se prendió con toda la onda, baterista de Fundente. Así que bueno, eso es lo que va a estar siendo, lo que nos vamos a estar presentando como Nuevo Poder el domingo que viene. Bien. ¿Qué se viene el domingo que viene? El domingo que viene es el Metal Combativo, un evento que supimos hacer muchas ediciones. Este es el Metal Combativo 2022, que va a ser en Mamadera Bar a las 20 horas este domingo. Con Nuevo Poder, Cynical de Mendoza y Chaycura de Chile, una muy buena banda también. ¿Estilo de los chilenos? Y estilo es de un rock pesado, está muy buena la banda. Bien. Porque bueno, Cynical y ustedes ya tienen un estilo similar, no es lo mismo, pero digamos, el estilo o las raíces se chocan, ¿no? Sí. Pero, aunque son dos bandas distintas, pero bueno, podemos decir que hay una confluencia en algunas cosas. Sí. Bien. Y háblame del toque, horario, bueno, ya me dijiste, precios de entradas. Bueno, las entradas anticipadas tienen un valor de 400 pesos y en la puerta va a estar a 500 pesos, apenas 100 pesos más. Y vamos a alargar 20 horas puntuales, porque bueno, es lo que nos ha pedido la gente del bar y bueno, y aparte que ya somos tres bandas, así que también por eso. Es importante destacar que va a ser puntual y bueno. ¿Cuánto es más o menos lo que van a estar? ¿40? Y aproximadamente 40 minutos. Sí. Por ahí tal vez las bandas de Chile toquen un poco más. Eso es una posibilidad que, bueno, ya veremos cuando estemos ahí. Pero sí, es muy posible que toque un poco más de tiempo. ¿El orden es los chilenos, Cynical y ustedes? No, a diferencia de todas las veces anteriores, ahora Nuevo Poder va primero. Nosotros abrimos el recital y después, bueno, vendría Cynical, es la idea, y Chaycura. Cierro. Entonces, para los amigos que son, digamos, fanáticos de Nuevo Poder, que los hay, ¿temprano o nada? Temprano o no llegan, sí, tal cual, sí, totalmente. Bien, eso es un tema que tenemos que decir, porque vos sabes que están los chicos que escuchan Nuevo Poder, y bueno, si piensan que va a ser la última banda... No va a ser así, va a ser no la va a ser. Sí, bueno, vamos a hacerlo. Buen dato que estamos dando, la verdad que es buen dato. Sí, tal porque cual. Viste que algunos dicen, bueno, me tomo una birra y después entro, te perdiste Bien. Nuevo Poder. Aparte que también, otro dato a destacar y que me parece importante, es que vamos a tocar 7 canciones. O sea, vamos a abrir, vamos a hacer un show... corto. No corto, pero... No, bueno, pero... De acuerdo a lo que nos tenía acostumbrado Nuevo Poder, es corto. Sí, tal cual. No es corto, 7 temas es bastante, sí. Pero lo hemos visto tocar hasta 2 horas, 3 horas. Sí, totalmente. Sí. Pero está bien, 7 temas no es poco. No es poco. Pero es como bien vos decís, o sea, para lo que Nuevo Poder estaba, para la gente estaba acostumbrada a ver un show de Nuevo Poder, sí, es poco, digamos. Pero bueno, es lo que hemos trabajado durante todo este tiempo. Y bueno también hay 2 integrantes nuevos, con lo cual, digamos que el conocimiento de temas, hasta lograr la madurez necesaria... Lleva un tiempo, ¿no? Lleva un tiempo, totalmente. Aparte que los temas están trabajados, Pablo ha trabajado mucho en eso, con Pablito Regalado, en hacer versiones de las canciones. O sea, van a escuchar Nuevo Poder, pero nuevas versiones de las canciones, acomodadas al nuevo sonido que la banda tiene. Hay una propuesta nueva, es muy interesante para que la gente lo vea realmente, porque está muy bueno cómo está todo trabajado, el estilo, si bien es Nuevo Poder, pero ha evolucionado. Es algo digno de ver. Y bueno, va a ser mi debut también como bajista, que bueno, durante mucho tiempo he sido el manager y ahora me tocó tocar. Era algo que realmente no tenía pensado, pero bueno, las circunstancias se fueron dando de cierta forma y la verdad que agradezco sinceramente a Pablo la confianza y bueno, la paciencia también, porque a decir verdad me ha costado bastante aprender, de cero totalmente. Así que bueno, hace un año, ayer justamente se cumplió un año, de que todos los días practicando, con clases con Pablo, 4 horas por día, hemos estado hasta 12 horas por día también de charlas, de clases, de técnicas, de todo, aprendiendo y esforzándome mucho. La verdad que me he esforzado mucho, destaco el esfuerzo de Pablo también, la paciencia, como te decía recién, y bueno, y también el hecho de Pablito, que se puso la camiseta, impresionante, sinceramente, vino con todas las pilas a laburar, una persona sumamente responsable, muy bueno sinceramente, la verdad que se trabaja muy bien, con armonía, el clima de los ensayos es buenísimo, así que estamos contentos y bueno, y poniéndole todo para esta fecha, ojalá la gente se prenda, porque bueno, ha sido un año duro, pero acá estamos de nuevo, Nuevo Poder vuelve y bueno, y además que vienen dos bandas tremendas como Cynical, que bueno, ya la gente sabe lo que es Cynical y estos chicos de Chile que iban a venir al último Metal Fest, pero bueno, o sea, lo que iba a ser el Metal Fest, que bueno, previo a la pandemia, después no se pudo hacer por eso, así que bueno, ahora se puede concretar. Y bueno, tenían muchas ganas de venir. Ellos están de gira en este momento por distintas partes de Argentina, han estado grabando en Buenos Aires, se mueven muy bien la banda de Chile. La verdad que creo que va a ser una fecha muy, como decía recién, digna de ver, sinceramente, de presenciar. Está buenísimo. Esperemos que toda la gente se prenda porque bueno, creo que hace falta el apoyo, sinceramente. Bien. No es la primera vez que Nuevo Poder tiene, digamos, bateristas que no vienen precisamente del extremo, sino que vienen del más heavy metal clásico o del hard rock, de esos estilos. Sí. ¿Le da un plus más rítmico, más musical ese tipo de bateristas? ¿O bueno, o sale lo que sale o se tienen que hacer más duros? Se ha trabajado mucho, bueno, la verdad que Pablo también ha trabajado un montón y sinceramente ahora hay temas que suenan mucho más pesados que antes, tiene tintes más trash también la banda, está muy bueno, por eso te decía, viste, que si bien es Nuevo Poder pero tiene otros tintes, está evolucionado el estilo, la verdad que estamos muy contentos, suena muy bien, sinceramente. Sí, Nuevo Poder viene con un estilo trash noventoso desde hace un tiempo ya. Sí. O sea, viene yendo hacia ese estilo. No el trash de los 80, pero sí el trash de los 90 viene a eso, ¿no? Sí, totalmente. ¿Viste que algo entiendo del tema? Sí, poquito. Un poquito nomás. No se mal acostumbren, que no hablo más. Después volvemos a la boludez. También es necesario descomprimir a veces. Sí. La verdad que, como te decía, se ha trabajado mucho, pero bajo un clima de mucha armonía, muy buena la química que se logra. Bueno, los que más han trabajado han sido, por supuesto, Pablo del Castillo y Pablo Regalado. Y bueno, yo he trabajado en aprenderme las canciones, en mejorar, en pulir. Bueno, Ringo, esto era antes tuyo, no sé de quién será ahora, pero yo quiero adquirir una anticipada. ¿Qué tengo que hacer? Para adquirir una anticipada hay poco tiempo, pero se puede aún, quedan algunas en los locales. Tenemos varios puntos de venta. Por ejemplo, está la Dietética Natural, que queda... ¿Puedo pasar las direcciones? Sí, sí, sí. Excelente, entonces. Después te paso la factura de lo que me cobran, pero... Bueno, a ver por dónde puedo salir. No está tan difícil. Bueno, está Dietética Natural, que ahí está el amigo Poque. Sí. Poque Díaz, en la Libertador y Mendoza. Bien. También está Funky Multiespacio en la calle Tucumán. Y también en la dirección de calle Libertador. Tenemos también la Ramada Bar. También Hierba Mala Grow Shop, que queda en la calle Boulevard Sarmiento, casi Mendoza, en Rawson. Y además también está en Tres Octavas Instrumentos Musicales, que queda en la Abraham Tapia 110 Sur. Sí, enfrente a la estación de servicio. Enfrente a la estación de servicio, sí, tal cual. También en Grow Shop Andino, que queda por calle Rivadavia 283 Oeste, es el local 2. Y en Cavalli Piedras Rústicas, que queda en Libertador, enfrente del turismo. Turismo, el mini. El, ahí yo me hacía, me tatuaba antes. Había un tatuador. Claro, el hermano. Claro. El hermano, sí, el Matías Cavalli. Claro. Sí. Ahí me he tatuado. Tremendo tatuador, sí, totalmente. Así que bueno, y en Almacén Don Roque, me estaba olvidando, que es en la calle Pedro de Valdivia, 1102 Oeste. Esos son los puntos de venta. ¿Cómo es? Puntos de venta. No, está bien. A ver. ¿Hola? ¿Me habla a mí? Por eso, ¿qué está haciendo? Digo que debía tener mucha tinta ese tatuador para ese cuerpecito. No sé si la conoce. ¿Cómo le va, Rito? Me suena a vos conocida. Aquí está. Yo quiero hacer una pregunta. A ver, la escucho. La fan de Ringo Vargas, ¿pueden llevar vinchas que digan Ringo te amo? Y estoy soltero, así que el problema no tengo. No tengo a nadie que me deje dormir afuera, así que no hay problema. O sea, se le puede tirar de todo, como con de todo. Y mientras no sea con un porrón, está todo bien. No hablo de eso. Estoy hablando de la fan no le van a dar. Bueno, o sea, pero por ejemplo, con el porrón me lo pueden dar a mí y claro, a usted le tiran el vidrio. El contenido del envase. Claro, va a pesar menos, va a estar mejor. Claro, no va a doler tanto. No, yo hablaba, no vaya a ser que como le quedó al Pablo una vez colgada una tanguita en el mástil de la guitarra. En el pie del micrófono era. Ah, sí, en el pie del micrófono, sí, pues, sí. No vaya a ser, ¿eh? No vaya a ser que ahora sea un Pablo y empiece el Ringo, ¿eh? Y uno no sabe con qué lo va a sorprender la vida a veces, ¿viste? Por eso pregunto, ¿se le puede tirar con de todo? Sí, salvo el porrón, como bien. Ya dijimos, el porrón, bueno, de último lo tomamos. No, nadie va a querer tirar eso, pierda cuidado. Está complicado, la verdad que sí. Sí, que tiren lo que sea, lo que quieran. Bien. Eso quería saber, que me preguntaban, un par de chicas me preguntan. Ah, bien, bueno. Usted está siempre metida en las cosas importantes, veo. Veo que... Pero si las preguntas importantes las hace usted. ¿Qué? Déjese joder. Lo veía muy serio recién, por eso digo, voy a meter algo, porque esto ya es muy serio como para hacer memorias del rock. No, pero es que lo tengo que venir a dejar hablar, o sea, a ver, para gastarlo tenemos todo el año, pero por lo menos que venga. Vino Ringo solo, lo dejaron venir solo, viene el domingo debuta, entonces claro. No vamos a hacer... Encima van a ser 7 temas, primer banda, como que ya viene muy así. Claro, acuérdese que estamos en radio, ¿no? Porque no entendió nadie qué carajo está diciendo. No, quise decir, ¿cómo se viene? A eso quise decir. Usted no entiende mi idioma, la gente, mis fans sí, mis seguidores sí entienden. Mire, sus seguidores me parece que en cuanto la encuentren la cagan a palo. Por eso la siguen. Pero en cuanto la alcancen... Como los cobradores, ¿sabes? Claro. Bueno, pero son seguidores al fin. ¿Compró lo que tenía que comprar? Hoy sí. Bien. ¿Y por qué no vino? Porque hace frío. Ah, bien. Bien, bien. Ringo. Porque nadie me buscó. Y si usted no me dijo que me iba a avisar y no... Y bueno, pero usted no me pregunta, yo me olvido. Y usted no me pregunta. Yo le pregunté y usted me dijo que ya me iba a avisar porque no sabía, porque tenía que ir a comprar. Le pregunté bueno, qué va a comprar y me olvido. Yo cuando compro me emociono, entonces me olvido del mundo. Ah, bien. Usted... Estaba comprando las anticipadas por el domingo. Ah, bueno, cuéntenos del sorteo, porque usted me dijo arme esto, arme lo otro, como todo lo que dice usted, pero no me explicó un carajo. A ver, ¿cómo es el tema? Bueno, están participando por 2 entradas por lista. Bien. Por lista. Para el domingo. Si le decimos por entrada, se quejan. Si le damos la entrada, se quejan. Si los ponemos por lista, se quejan. Así que bueno, esta vez es por lista. Y que no se quejen. No, se van a quejar igual. Es para el día. ¿Cuándo vamos al sorteo? ¿Sábado? El sábado, ya tengo los ganadores. Primera entrada, Guillermo Turraga. Segunda, María Tejada. ¿Qué tal? ¿Ya sorteó? En la lista. Ya la sorteé también. Lo del sábado es una formalidad, nada más. Claro, como para que digan que la sorteamos, pero ya están. Ya están otorgadas, usted ya, ya claro. Dijo. Claro. Usted y yo, ya la me. Y Bartolito, lo llevamos, o sea que. Vemos sería qué hacemos con María Bartolito. Más Bartolito. Es que sería María más Bartolito, o sea, los dos hacemos uno. Claro, Bartolito es imaginario, total. No entiende nada, sí. Pero bueno, cinco, ya están sorteadas. Ah, bueno, está bien. Mientras no se vayan a quejar en la puerta por la... o sea, es lista, no hay forma de quejarse. Igual si se la ganan ustedes, ya la tienen ganada, entonces... No, pero yo quiero la entrada. Se les va a entregar, claro. Yo me voy a encargar de que se les entregue la entrada. Sí, tal cual. Ah, bueno. La entrada bueno, física. Sí. Perfecto, entonces, nos manejamos de la misma forma que siempre. Sí, no, pasa, no, o sea... Fuera de broma, hay mucha gente que le gusta coleccionar las entradas. Sí, tal cual. Sí, eso es algo en el ambiente muy muy acostumbrado, digamos. Sí, totalmente. Yo tengo todas las entradas. Nunca pagué, pero tengo entradas. ¿De dónde salieron? No sé, pero tengo entradas. Lo importante es coleccionar. No, mamá, siempre encontraba una en el piso. Mire, acá me están diciendo, digamos, por acá, por la cucaracha. Sí, dígale que yo lo adoro, que quiero que el juez que viene le voy a llevar una sorpresa. Sí, que usted las únicas entradas que tiene son en la comisaría. No, esas son salidas. ¿Por qué no? No, dígale que sí, que tengo entrada a la comisaría, pero porque he ido a buscarlo a usted. Ah, también. Bien, ¿algo más que tenga que agregar a usted? Porque, año... Me vuelvo a repetir la hora, porque hay gente que dice, ay, no dijeron la hora, por más que lo ven en los flyers, entonces, ay, no dijeron la hora, no dijeron que tocaban primero. No dijeron que iban a hacer 7 temas, no dijeron que la última banda de Chile, la que tocaba la última era de Chile, no dijeron que después venía así, porque así es la gente. Pero ya lo dijo todo usted, ¿para qué va a hablar de nuevo Ringo? Muchas porque gracias, nos estamos viendo. Es la voz del pueblo, es la voz del pueblo. Bueno, Ringo, diga todo lo que le dijo María que diga. ¿En ese orden? En ese orden. Desorden. Bueno, este domingo... 20 horas puntuales en Mamadera Bar, Metal Combativo 2022, Nuevo Poder en vivo, primero abre el show, Cynical de Mendoza y Chaikura de Santiago de Chile. entradas anticipadas, tienen un montón de puntos de venta. Todavía pueden llegar a conseguir alguna en, bueno, como te decía, varios puntos de venta, 400 pesos las anticipadas y en puerta 500 pesos. 20 horas puntuales. Y no voy a poder tocar primero, así que bueno, la gente que... Creo que está bueno, estaría bueno, la verdad que a mí, ya que es mi debut, estaría buenísimo poder ver a la gente de temprano y recibir el aguante ahí, creo que me vendría bien, sinceramente. Así que bueno, los esperamos a todos, lleguen tempranito, tienen tiempo para tomar, tienen tiempo para todo, para divertirse. Va a ser una buena fecha, va a ser una buena fecha que vamos a estar compartiendo ahí con los amigos de Mendoza y Chile y bueno, y con todos los amigos que se acerquen al como público. ¿Algo más tiene usted para agregar? No, que ahí voy a estar primera gritando. Si usted me lleva, obviamente. Pero es que es a la vuelta de mi casa. ¿Qué me va a hacer? ¿Que la vaya a buscar a usted? Cuando obvio. Mamadera es a la vuelta de mi casa. Obvio. Sí. Obvio que obvio. Obvio que obvio. O sea, usted me complica la vida a mí. No, vaya solo, yo voy sola, no me gusta que... ¿Cómo? No, pero que si usted ya armó, ya sí, me puso que soy... Sí, un tour. Me armó un tour, tengo que buscar a uno, a otro. Y bueno. Acuérdese que tengo una camioneta, no un colectivo. Próximamente. Es una combi, o sea que pueden entrar como 50, fácilmente. Sí, pero usted ya va por 120 más o menos. Me pongo. Ya lleva 120 invitados. Bueno, mejor Ringo, ¿no? Y sí. O sea, ¿usted va porcentaje con Ringo? ¿Yo los tengo que llevar para que Ringo venda entrada? Claro, eso es una tramoya. Es una cadena de favores. Bien, o sea... Usted me manda al frente a mí. Bueno, haga de cuenta que va a un piquete de Polo Obrero. Pero los piquetes me gusta ir. Bueno, a ver. Ah, no. Le gusta ir a los piquetes. O sea que al nuevo poder no le gusta ir. Mirá, acaba de decir en tu cara, Ringo. En tu cara. Bien. ¿Listo, Mostra? Sí, listo. Bien, vaya a descansar, Mostra. Vaya a descansar. Que hace frío. Listo. Bueno, gracias, Ringo. Había hecho todo el esfuerzo del mundo para hacer una nota seria. Habíamos pactado eso. Bueno, no. No salió. No. Tuvo su parte seria igual. Sí, unos 30 segundos. Sí. Y que dijo en la cara que no le gustaba el Nuevo Poder. Eso claro, yo dije que me gustaba el piquete, no que no me gustaba el Nuevo Poder. No, o sea, lo dijo en su cara, ya. No, atrás. Yo dije que me gustaba ir al piquete, a mí me gusta joder a la gente. Como usted, somos iguales. Por algo nos llevamos más o menos. O sea, a mí me gusta cagarle la vida a la gente y a usted también. Claro, como a mí me gusta cagarte la vida a vos. Por supuesto. Bien. O sea que el domingo me va a venir a buscar y listo, ya está. al aire, te comprometo. Bueno, Mostra. Muy bueno, dale. Suyo. Vamos con el tema de... Un tema que grabaron con Pablo Regalado. Pablo Regalado, sí. Es una versión del tema Sigo Mi Camino, que está en el último disco de la banda, que salió en el 2019. Bueno, ya dije, el tema se llama Sigo Mi Camino y está versionado. Es parte de lo que va a escuchar la gente este domingo en Mamadera Bar. Bien. ¿Vos estás en el bajo? Sí. Bien. Sí. Entonces, el debut antes del domingo lo tenemos acá. Venga. Dale, Chechín. Todo lo que fue no se pudo ser. Estamos acá despidiéndonos con Ringo. Bueno, Ringo, nos estamos viendo el domingo. Nos vemos el domingo entonces en Mamadera Bar a las 20 horas. Muchas gracias, Guille, gracias, María, gracias, Memorias del Rock. La verdad que un placer volver a estar en los estudios de la radio. Y les cuento a aquellos que escuchan mañana, o sea, el viernes, hoy para los que escuchan así, porque ellos van a estar escuchando el viernes, desde Mendoza, que está Cinical acá, o sea, si se quieren venir, se vienen. Totalmente, serán bienvenidos. A ver Nuevo Poder y Cinical. Sí, será muy bienvenido. Porque salimos en la radio de Rena. Ariel Rena. Claro. Sí, totalmente. Entonces, bueno, si alguien quiere venir, Lado Salvaje Radio, acá estamos. Totalmente. Acá están sí. Ustedes, sí, que sí. Son conocidos allá, y Cinical no tanto, pero bueno. Claro. En Mendoza no los conoce nadie, pero bueno, qué sé yo. De alguna manera hacemos. Bueno. Muchas gracias. Listo. Vamos. ¿Está por ahí? ¿No? ¿Está? ¿Hola? ¿Hola? No está. Bien. Y estamos en mayo, que bueno, es el mes de la independencia. No de la independencia, el primer gobierno patrio. El mes de la revolución, mayo del trabajo, mayo es mes de muchas cosas, pero también es el mes de la masturbación. Por lo que la noticia de que expertos en salud finalmente comenzaron a reconocer los beneficios del placer propio, especialmente en las mujeres. Sería un desarrollo oportuno de esto. El autoplacer femenino tiene muchos puntos a favor, pero una nueva investigación encontró que el uso de juguetes sexuales puede tener beneficios más allá de la ventaja del placer propio. Los hallazgos surgen luego de una revisión de los trabajos existentes sobre el uso de vibradores y su influencia en la salud de las mujeres, y encontraron que si todos pudiéramos aprender a deshacernos del tabú, incluso podrían recetarse como parte de un plan de tratamiento. ¿Me está escuchando? Sí. Usted, por ejemplo, que los consoladores se pueden recetar, por ejemplo, dice acá. Usted, por ejemplo, iría a la farmacia y decir, miren, mi médico me mandó acá. Dice que soy una... estoy mal atendida. No diga eso, pero... Que me venda tanto. No, claro. Usted diría, dice, bueno, que podrían recetarse como plan de tratamiento. O sea, usted vaya... ¿Tratamiento de qué sería? No sé, de qué enfermedad, no importa. Si total, ¿para qué importa? Si está con el vibrador, después ya... ¿Para qué quiere tratamiento? Acá dice que solo recientemente el estigma de las mujeres que usan vibradores para el placer sexual ha comenzado a desvanecerse, dicen los autores de este artículo publicado en Journal of Urology. No voy a volverlo a repetir. Déjese joder. Es que ¿cómo vamos a saber quién ha investigado? En la Asociación Estadounidense de Urología. Sin embargo, sí. Sigue siendo un tabú social y está rodeado de ansiedad a pesar de una variedad de beneficios potenciales para la salud derivado de su uso, dijeron. Independientemente de las revoluciones que tengan lugar entre las sábanas, es probable que los problemas relacionados con el área pélvica sigan siendo un tema delicado entre los pacientes y sus proveedores de atención médica. Entonces podría ser que emplear el uso de vibradores para mejorar los resultados de salud sea una sugerencia que deba provenir de especialistas y ginecólogos. Por supuesto que para los profesionales de la salud respalden esta terapia, debe haber evidencia científica sólida de sus beneficios, entonces los autores del estudio fueron a buscarlos. No sé qué fueron a buscar, ¿no? Sí. Déjelo ahí. No sé qué fue. Pero bueno, en busca de las ventajas de los vibradores, revisaron artículos del PubMed, ClinicalTrials.gov, y qué sé yo, sí, en base de datos Cochrane, escritos entre sus inicios y julio del 2021, estaban atentos a cualquier cosa relacionada con una rica variedad de palabras claves, como sexo mujer de juguete, vibrador pélvico, vibrador de estimulación sexual, vibrador vaginal, vibrador suelo pélvico y vibrador de incontinencia. Ah, todo eso bien. Todo eso por $2. Su búsqueda arrojó 549 resultados, de los cuales 18 cumplieron con los criterios para sus propósitos específicos de la investigación. Abordaron cuestiones como la función sexual, la fuerza del suelo pélvico, el dolor crónico en la, por ahí, no me acuerdo dónde, y no sé qué más, porque bueno, se me mezclan las letras. Pero y no veo. Todo eso es lo que estaría en la receta, porque para dar una receta tienen que poner el diagnóstico. Claro, claro. Un vibrador, se considera como una modalidad aceptada para mejorar la experiencia sexual de una mujer y se correlacionaron positivamente con un mayor deseo sexual, satisfacción y función sexual en general. Y mejoró la fuerza muscular del piso pélvico, la vulvodinia y mejoró la incontinencia. No sabemos qué tiene que ver la gordura con hinchazón, pero bueno, así estamos. Si bien ir a la farmacia con una receta para un vibrador puede seguir siendo una perspectiva para el futuro, el lugar, bueno, todavía no se da, vamos a ver, hay que hacer investigaciones futuras, ¿no? Los vibradores no están bien estudiados y dado los beneficios prometedores, demostraron que en los artículos identificados se deben dirigir más esfuerzo de investigación para ver su utilidad. Ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Usted iría a la farmacia con una receta que diga, le receto un vibrador? No, yo no. Pero, ¿usted iría? No, porque es para mujeres y quedo afuera. No sé si es para mujeres. No, sí, estoy leyendo la nota, no, no. Escucha la nota. Sí, pero capaz que no han querido poner... No, habla de vulvomagia, vulvo, no sé qué. Yo no tengo vulvo, no tengo nada de eso. Pero bueno, ¿usted iría? Yo pregunto a comprarle a alguien que lo mande. ¿Y si es para otro, sí? Es como ¿sí? Si vos... ¿Pasaría? Sí, porque, mire, esto tengo esta receta para la abuela y... Listo. Entonces yo le puedo mandar a Bartolito, que pase de vergüenza. Bartolito puede ir a comprar, sí, ningún problema. Pero después lo van a ver entrar a Bartolito con la bolsa de la farmacia. Por eso digo, ni en pedo. Van a decir, mire, ahí está la que lleva las cosas que compra Bartolito. ¿Hasta dónde hemos llegado? Bueno, no sé, o sea, acá habla de que es por receta médica. Usted puede decir, pero esto me lo recetó el doctor. Va a decir, sí, puede ser, pero no iría igual. No voy a comprar los antibióticos que me da el doctor. Usted dice que no, que el... No toma ni los medicamentos que corresponde. Claro. Pero bueno, estamos hablando... Usted, por ejemplo, mire, yo voy a ir más lejos. Usted se hace atender en el hospital y va a la farmacia del hospital. Sí. Con la receta. Sí. Bueno, ¿y qué hacemos? Y le digo, así tapo los ojos y... Me manda mi amiga a retirar eso. Claro, él está bueno eso. Te va y le dicen, vengo a buscar la medicación. Claro, que le presentaron a mi amiga. Ah, no esa... venir ella, vine yo. Claro, esa es una amiga. Claro, es para una amiga. Bien. Y como ahora hay que usar barbijo y todo eso, entonces le va a pasar el documento y no va a saber quién es. Claro, además va a usar el barbijo como hasta los ojos, más o menos. Claro, por eso no van a saber quién. Ahí va la María, que salió de pedir el consolador, porque por eso va con la cara tapada, van a decir. Porque acá en San Juan todo se sabe, ¿vio? Es verdad. Es verdad. No, y va a pasar que voy a ir a buscar al hospital y va a tener un conocido. También, porque usted la conoce todo el mundo. No voy. Bueno, qué sé yo. Yo, a ver... Usted sabe que yo leo noticias, no, sí. No invento. Sí. ¿Usted, por ejemplo, sabía que es el mes de la masturbación? No, ni sabía. ¿Y que no ha hecho ningún acto ni nada? No. Ahora yo digo, eso no es acá en Argentina, ¿no? ¿O sí? ¿El qué? El mes sí, porque es internacional. Bueno. ¿Quién paga esas cosas que esos días que vamos a todos los días que ponen el día de los enamorados, el día de la costa, el día de la empanada, el día? ¿Quién paga todo eso? Nosotros. Por supuesto, el que consume esto. O sea, usted, por ejemplo, si quiere regalar para el día de la masturbación. Por ejemplo, la semana de la dulzura usted regala para chocolates. Para decretar el día de quién pone plata para decretar, porque eso se paga, ¿o no? Cuando se pone el día de algo. Y a veces sí, hay intereses. Eso lo pagamos nosotros. Claro. El pueblo, quiero decir. Claro, usted, por ejemplo, la semana de la dulzura regala chocolates. La semana, el mes de la masturbación, regala... Regala consoladores. Claro, exactamente. Todo se regala y bueno, habrá que ir a ver cuál es el sex shop que gatilló. No sé quién. Muy bien. Pero alguien seguro. Sí. No, quería llegar hasta el otro, al extremo yo. ¿Quién pone esos días? ¿Quién? Y bueno... Se lo eligen ahí, dicen, a ver, ¿qué podemos hacer ahora? ¿El día de qué? ¿Dónde podemos sacar más plata? Claro, acá. Entonces el día de lo que sea, el día del niño, el día de la madre y el día de los consoladores. Qué horror, la verdad. ¿Por qué? Qué horror. Pero va a ser por receta médica. Por receta, sí. O sea, ya no va esto, no, pero estamos hablando del día. No, pero es no el mes. No estamos hablando de la receta. Bueno, es el mes. El mes. Ay, un mes encima, un y, mes. De... ¿Sabe? Van a quedar con unas ojeras los vagos. Y bueno. No le puedo explicar cómo. Va a ser duro. Muy duro. Bueno, Mostra, vamos con un bloque de Doom y después vemos cómo salimos de esto, porque va a costar mucho salir. The Lord shall endure forever. For he hath prepared his throne for judgment. And they that know thy name will put their trust in thee. For thou, Lord, hast not forsaken those that seek thee. Yeah. ¿Está por ahí? Hola. ¿Está? Bien. No sé si está o no está, pero vamos a seguir porque aparece, desaparece. Y le voy contando que estuve en... Bien. En el refugio, sala de ensayo de mi amigo Julito. Así que el que quiera, pueda o tenga ganas de ir a ensayar ahí, lo llaman a Julito y bueno, siento ruido. ¿Qué está haciendo? ¿No? No. No, creí que era ella el ruido molesto. Pero bueno, entonces... Ah, bien. El refugio, sala de ensayo. Ahí estamos. Bueno, está el amigo Julito. ¿Algo más? Sí. Vamos con las cosas que pasaron. Empezó, bueno, empezó y terminó el censo. Somos 47.327.407. 47.05 varones y 52.83 mujeres. En 90 días habrá otra difusión de datos preliminares. Ahora, si dicen que no terminaron con todo porque faltaba bastante gente de censar, ¿cómo es que ya tienen el número cuando todavía no terminaron de censar? Pregunto. Porque hay gente que sabemos que todavía no la han censado. Bueno, son 47.327 y más o menos, porque no tenemos idea. Bien, pregunto, porque por ahí, eso no. Bien, van a dejar los billetes de animales... Yo creo que lo que tendrían que dejar, y lo digo honestamente, es que los animales dejen de hacer billetes. Ya está. Porque le explico, con el curro de los animales y de que ahora van a volver a hacer todos los billetes de nuevo, van a volver a imprimir cualquier cantidad, y sea, van a más inflación, más quilombo. Dejen los billetes como están y saquen algunos, o sea, empiecen a menos billetes y no más billetes. Porque cuanto más billetes haya, no es que van a sacar a los animales. Van a poner a los animales más los próceres, más los enanos verdes y los que vengan. O sea, y seguimos haciendo más billetes. Bien. Otra. La tienen con... A ver, hermano, no tengo ningún problema con Güemes ni con los salteños ni nada, pero pongamos héroes de todos lados. ¿Qué sé yo? Hubo gente de todos lados que ha hecho cosas. No necesariamente todos salteños. Un poco y un poco. No tengo problema con Güemes, pero... ¿Qué sé yo? Busquen, por ejemplo, Sarmiento, por ejemplo, tantos otros, pero, ¿viste? Algunos parece que sí, otros parece que no. Bueno, y hablando de gente impresentable, no estoy hablando de los próceres, ni de los animales, ni nada. Guado de Pedro presentó un dirigente nuevo, que es importante que lo traigan a colación y lo sumen. Estamos hablando de Barrio Nuevo. Mamadera. ¿Qué quiere que te diga? ¿No había ninguno peor? Y un amigo puso entre Alberto, que se basa y que lo tiene como vocero a Luis de Lía, y ahora de Pedro, que lo trae a Barrio Nuevo, ¿quién va a elegir al Gordo Valor próximamente? Porque falta eso. Les digo a los que no son de acá, el Gordo Valor era un conocido delincuente. Bueno, Barrio Nuevo también. Y de Lía también. Bueno, no, es que... qué lío. Checho, vamos con un tema. Vamos, un temita, volvemos, saludamos y vemos qué hacemos. Dale. Saludo a la bella que me llevaba mate la otra vez. Sí. ¿Se acuerda que yo estaba hablando y decía que alguien me ceba? Acá no me ceba nadie nada. Usted sí toma mate, pero de aquel lado. Le cuento a la gente que el Checho y yo estamos bastante lejos. No es que estamos cerca. Él está de aquel lado de una pared y un vidrio y unos computadoras y unos cosas, y yo estoy de este lado detrás de una mesa con... Ah, estamos lejos, va. Así que él toma mate y yo miro por la ventana nomás. Y bueno, no hay belleza que me dé. Señoras, señores, nos vamos. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. En la conducción estuvo la mostra María Tejada. Y el tío Guille, Guillermo Torrea. Nos vamos hasta la semana que viene. Recién fue satírico, ¿no? Y ahora nos vamos con Cradlefield. Dale, Chichín. Nos vemos hasta la semana que viene. Chau.